Buenas noches, Alberto. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y, por supuesto, a las usuarias y usuarios que siempre te siguen por esta vía. Sí, ciertamente que es una fecha que, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, va adquiriendo una significación cada vez más robusta, más grande, y se asienta más como una fecha trascendental, importantísima en nuestra historia. No solo por el hecho de la rebelión en sí mismo en ese momento, sino por lo que expresó en términos de la asunción de la vocería de un pueblo que desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, podría decirse, estuvo en pie de lucha permanente, tratando de conquistar el bienestar, superar la exclusión sistemática que durante la Cuarta República se impuso, así como la persecución, la represión desalmada que se dio en nuestro país durante todo ese periodo, y que no encontraba el norte en muchos casos, no encontró un liderazgo, una propuesta de país como el que presentó el comandante Chávez para darle direccionalidad. Fundamentalmente ese fue uno de los grandes logros de ese acontecimiento histórico, esa gesta heroica de dar el paso al frente para asumir esa responsabilidad de ejercer el liderazgo con responsabilidad, lo cual cambió para siempre el comportamiento de la política en nuestro país, porque apareció una figura que asumía la responsabilidad aún estando en condiciones de reducción en términos militares, es decir, ya estaba siendo objeto de la prisión pues a la que iba a ser sometido, y sin embargo, en esas condiciones asume la responsabilidad de los hechos, cosa que no ha hecho jamás, no solo la oposición en este periodo de la Revolución Bolivariana, donde incluso con evidencias, con pruebas fehacientes, irrefutables, incluso la más importante de todas, que se dio el día 12 de abril del 2002, cuando todos aparecieron, todos los líderes actuales de la oposición, vanagloriándose, celebrando todo lo que habían hecho para derrocar al gobierno, y donde estaban persiguiendo por las calles, en todas partes, buscándolos hasta debajo de las piedras a los chavistas, a los ministros, a los que fueran dirigentes de la revolución para, bueno, como jauría, hacerlos presos, someterlos por la fuerza, como ellos decían. La gran diferencia que hubo entonces con el 4 de febrero fue la significación desde el punto de vista de las posibilidades de reconducción de la vida política, de la vida social, de las posibilidades de transformación del país a partir de la transformación del modelo de sociedad. Eso es definitivamente lo más importante. Ahora, Alberto, fíjate que, claro, hay muchas, digamos, significados que se le puede dar a la fecha en el tiempo. Y Nicolás Maduro hablaba de que se había logrado evitar la recolonización de nuestros pueblos. Otros hacían referencia sobre el tema de también el freno que significó desde el punto de vista también militar, en la unidad cívico-militar, las políticas neoliberales. Pero sin duda, cuando uno hace las encuestas en la calle, el pueblo sigue recordando el tema de la responsabilidad, de asumir la responsabilidad. Estaba tan devaluada la política en la década de los 90 que el tema de que alguien asumiera la responsabilidad por un hecho determinado, en este caso una rebelión militar, impactara de esa manera al pueblo venezolano para que luego no solo le diera su voto y lo llevara a la presidencia, sino que lo ha venido ratificando en más de casi 17 procesos electorales posteriormente. Claro, sí, exactamente. Yo he dicho a lo largo de los últimos años que desde mi modesto punto de vista, la frase que se ha convertido en una frase mítica más importante no fue el por ahora, no fue el por ahora en esa expresión que pudiera ser, digamos, una forma de del habla pues común en una circunstancia semejante. Porque en ningún caso ahí podría decirse que definitivamente Chávez estaba de manera soterrada anunciando un plan de las magnitudes como el que después él mismo presentó al país. Yo creo que definitivamente lo que el pueblo entendió como la frase más importante fue esa actitud de rectitud, de honorabilidad, de decencia que no hubo en la política durante la Cuarta República en nuestro país, que fue eso, asumir la responsabilidad. Eso fue lo determinante, pero además, como lo decía Ramonet este mismo sábado en el recuento que él hizo extraordinario ahí en el Teatro Aquiles Nazoa, rescatado, reinaugurado por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas en este plan de embellecimiento y de rescate y mantenimiento de nuestra capital, lo decía él con palabras muy claras, la significación que tiene en la medida en que va dándose la prolongación en el tiempo, la permanencia en el tiempo de la revolución, es la constatación cotidiana y la fuerza que tiene aquella palabra comprometida de Chávez desde el primer momento, cuando asumió su mandato, que no hubiera sido posible si no se hubiera dado el 4 de febrero, por cierto. Ahí también está la significación histórica determinante del 4 de febrero. Cuando vemos hoy que todo cuanto dijo, que ofreció, que prometió, que visualizó Chávez en aquel momento es lo que ha hecho la revolución, es decir, se ha cumplido con honestidad, no se ha desviado, ha habido muchos obstáculos, ha habido que aplicar un esfuerzo titánico como ningún gobierno en el mundo ha tenido que aplicar para salir adelante en la búsqueda de la justicia y la igualdad social, pero en el marco de esas dificultades, el gran logro es definitivamente haber cumplido con la palabra empeñada como se ha cumplido hasta ahora, como lo ha cumplido Chávez particularmente. El desconocimiento que hace la derecha, Capriles Radonqui, hoy, el 4 de febrero, con esa expresión que es común, la oímos hoy a lo largo del día en gente de la oposición que veíamos en la calle lamentándose por el 4 de febrero, que era una fecha infausta, etcétera, es el mayor reconocimiento a la revolución bolivariana, fíjate tú, porque en definitiva, a lo largo de todo este periodo, esa que fue una derrota solamente militar, fue el triunfo de una sola batalla que ha tenido, la única batalla que ha ganado la derecha en todo este tiempo, en todos estos 21 años desde que Chávez entró en la escena política. Es la única que han ganado, porque ahí los muertos que quedaron no fueron los ministros, como hubieran hecho ellos, como se les dio la intención, como salieron a la calle a caerle, como digo, en jauría encima a los dirigentes de la revolución en abril del 2002. Ellos ahí, los muertos que quedaron son prueba de que fueron ellos los que ganaron esa batalla, más no la guerra. El pueblo está celebrando en la calle y es la gran diferencia que tiene hoy la derecha y la revolución en nuestro país, desde el punto de vista de la interpretación de la sociedad, de lo que son estos acontecimientos. El pueblo está en la calle celebrando porque está ganando la guerra. Así como en la independencia, no todas las batallas se ganaron y al final triunfó el proceso independentista. Aquí el pueblo sabe que está ganando la guerra, el proceso de construcción del modelo de justicia y de igualdad que ha presentado Chávez. Y la derecha lo sabe tanto que desconoce el 4 de febrero, que repudia el 4 de febrero, habiendo triunfado, habiendo ganado Carlos Andrés Pérez, porque nunca fue puesto preso, nunca fue encontrado en la fuga que hizo de Miraflores y de todas partes para que no lo encontraran. Y luego, con la muestra terrible, dolorosa, trágica, del saldo de muertos que dejó, de gente de la calle, de gente del pueblo que salió a elevar su voz acompañando la rebelión. Bueno, ellos fueron los que triunfaron en esa circunstancia de esa batalla que se dio en ese momento. Pero lo que tenemos hoy es una fecha histórica definitiva del pueblo, y eso lo ha dicho hoy la gente en la calle. No hay. Pero sin embargo, quizás eso es cuando se, el tema, cuando se plantea que la oposición, yo hice reiteró en varias de las intervenciones, no tiene una lectura o no la quiere tener o no la va a tener. Nicolás Maduro decía, y ojalá ya que ni la tengan, no tiene una interpretación de la realidad de lo que ocurrió luego del 4 de febrero, de los cambios que se han venido dando en el país, porque sigue evaluándose el día solo desde la perspectiva militar o desde que no se logró el objetivo en su momento, pero no se evalúan las consecuencias desde el punto de vista político. Es decir, Chávez gana por un proceso electoral, llega a la presidencia por un proceso electoral, se fue a la calle a ganar los votos y recoger lo sembrado en un momento en que no logró, digamos, no lograron ellos como grupos subjetivos militares. Eso es absurdo, es decir, plantear que porque hubo esa circunstancia en la que hubo una derrota militar que en ningún modo tampoco pudiera verse como una derrota en este extremo, salvo por el saldo de muertos, como digo, que hubo tan lamentable en esa ocasión, porque desde ese primer momento el gran logro fue que todo el mundo conoció a el que hoy es el líder de la revolución. Es decir, conocimos a Chávez. Ese acontecimiento sirvió para conocerlo, no solo físicamente, en términos de su rostro en las pantallas de televisión, sirvió para conocer su dimensión como figura que asumía, como digo, con toda la entereza, con ética, con honestidad, con transparencia, un compromiso ante el país. Pero es que además hay algo que va dando en la medida en que, como decimos, va transcurriendo el tiempo, se puede visualizar de mejor manera en términos de la distancia y de la historia, se quebró el ritmo violento de una confrontación que teníamos por cuentagota y que ya estaba expresándose en términos que estaban al borde de una guerra civil con el 27 de febrero del 89. Es decir, aquí hay que entender que el quiebre de ese ritmo de confrontación fue cuando el pueblo le dio un voto de confianza a ese movimiento que sí estaba presentando, primero que nada, la concientización que avanzó entre la población de la naturaleza clasista de la lucha. Eso lo hace Chávez, eso no lo hizo la evolución histórica ni el acontecer del decurso de los acontecimientos ni nada de eso. Eso fue Chávez quien empezó a plantear la naturaleza clasista de la lucha. Eso le imprimió contenido y direccionalidad al planteamiento que se estaba haciendo. Se estructuró un proyecto alternativo de país que no existía, la gente estaba votando contra los candidatos, no votaba a favor de nadie. Es decir, había un desprecio desprecio absoluto a los sectores políticos, y no había, era una desesperanza absoluta, donde la gente entendía que ese era, bueno, como un callejón sin salida, como un barranco sin fondo en el que estaba cayéndose sin ninguna solución posible. Y cuando aparece Chávez el 4 de febrero y aparece esa posibilidad, es cuando la gente dice, sí, hay una alternativa de país basado en la justicia y la igualdad. Entonces, cuando vemos que a lo largo de la revolución se ha dado el crecimiento en todos los rubros de la economía, en todas las áreas, de manera, como digo, progresiva, con dificultades, etcétera, pero que no ha sido al contrario, como sucedía en la Cuarta República, que ganaban los presidentes y de inmediato empezaba en barrena un barranco de la economía, empezaron las crisis de las situaciones financieras y empezaba después la crisis en la agricultura y empezaba la crisis y nunca se detenía hasta que votaba la gente contra ese presidente para elegir a otro, no porque tuviera buenas condiciones ni buenas propuestas, sino para sacar al terrible presidente que estaba en el poder. Esa circunstancia fue durante décadas en Venezuela, el ritmo que tuvimos de decadencia progresiva, sistemática, que fue lo que fue acumulando el hambre y la miseria, la exclusión a lo largo de décadas. Aquí lo que se ha dado es un crecimiento en todos los rubros, quiéralo o no quiera aceptarlo la gente de la derecha, lo quieran ocultar, lo quieran invisibilizar o no, ellos mismos son los actores y protagonistas de un crecimiento económico. Y además, en todas las áreas, en el área de la construcción de un parque industrial sólido, propio, que está arrancando con muy buen pie, con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero que está dándose en el agro, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en fin, eso que reflejan todas las investigaciones, no solo nacionales, sino internacionales, que es el crecimiento de la felicidad mayoritariamente en el venezolano, es producto de ese ritmo de crecimiento. Y eso es posible por el 4 de febrero, porque desde el 4 de febrero se dio la lectura de que había un modelo alternativo a aquel que teníamos durante la Cuarta República y que permitía que se pudiera confiar en un liderazgo distinto, que no venía formado desde las filas partidistas, que no venía surgido de las luchas y los trabajos en las comunidades, el trabajo político ni en la construcción partidista en ningún modo. Estaba apareciendo ante las cámaras mediante un proceso que se dio de una rebelión en el que pudo haber un revés desde el punto de vista militar, pero que todo el componente en el grueso de lo que fue esa situación ese día fue un logro descomunal para la historia de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Aranquivel, periodista y analista político.